12 y 8 minutos, entramos en el tiempo de política local. Ya saben que los martes llega turno de intervención al mediodía y durante 30 minutos escuchamos los diferentes planteamientos y posicionamientos de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Sepan además también que este programa ha tenido un inciso, un paréntesis, motivado por esa programación especial con motivo de las elecciones del 10 de noviembre. Un tema, por cierto, del que vamos a hablar también a continuación con Andalucía por Sí y con el portavoz y edil de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también el secretario de Organización de Andalucía por Sí, Francisco Gil. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con ambos vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro del marco local y vamos a comenzar precisamente valorando los resultados electorales de Andalucía por Sí en la última cita con las urnas celebrada este domingo con las elecciones generales. Comenzamos. Pues nada, pues quería la valoración que desde nuestro partido hacemos de las últimas elecciones de este 10 de noviembre, pues se van desde el aspecto de la distancia que podemos tener en el sentido de que no tampoco somos un partido que tengamos un alcance nacional, ni tampoco es que nosotros estemos incidiendo actualmente con la andadura que le estamos dando a este nuevo partido en que sea algo prioritario dentro de nuestro grupo municipal, ¿no? Entonces, tenemos un análisis claro. Además, este tipo de elecciones, desde en los inicios que estamos teniendo, pues nos están sirviendo para valorar cuáles son las decisiones que toma el pueblo de Ubrique en este tipo de elecciones, y nos está sirviendo para tener unos datos que nos llevan a corroborar ciertas cosas que nosotros ya en nuestras reuniones pues vamos observando como que pueden ser el camino por el que debemos de ir tirando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en Ubrique, normalmente cuando hay algún tipo de tema electoral, pues se suelen votar unas 9.000 personas, prácticamente, ¿no? Más o menos es lo que suele, el cuerpo de voto de los ubriqueños suelen ser 9.000 personas las que se implican en votar. Y haciendo ese tipo de parámetro, pues sabemos que hay unos 3.000 votos que normalmente siempre suelen caer sobre el Partido Socialista, que son, hay unas personas que siempre están convencidas de que ese partido es el que lo representa normalmente a ellos en cualquier tipo de intervención que se haga en las urnas. Después, eso, pues esas 3.000 personas, desde la interpretación que nosotros hacemos en el ámbito municipal, pues eso siempre va a suponer unos 6 concejales en el ayuntamiento. Lo que sabemos que de los 17 concejales que hay en el ayuntamiento, pues siempre el cuerpo del Partido Socialista siempre va a estar en esa horquilla. Y después, pues también nos encontramos que hay 2.000 personas prácticamente que, sean unas elecciones u otras, o se esté hablando de un tema o de otro, pues normalmente siempre acaban votando al Partido Popular, ¿vale? Y entonces eso conlleva que, independientemente, la interpretación que la estamos haciendo nosotros desde el punto de vista local, que es el que nos interesa, ¿no? Uh-huh. Pues vemos que hay 2.000 personas en la que, por 2.000 personas o 2.000 votos, es decir, que pueden ser distintas personas o distinta evolución, pueden ser o personas mayores o gente joven que esté volviendo, que esté empezando a votar, pues ese cupo de 2.000 personas muy difícilmente se puede acceder a ellos, a no ser que se haga una iniciativa bastante amplia para acceder a ellos. Y entonces esos 2.000 votos siempre, en las últimas elecciones que ha habido en Ubrique, siempre han ido cayendo al Partido Popular. Ya llevamos 5.000 de los 9.000, ¿no? Y después, pues tenemos, hay una cosa que son 1.000 votos que normalmente, analizando las campañas anteriores, pues siempre han recaído en Izquierda Unida. Es decir, en Ubrique no podemos negar que siempre Izquierda Unida ha tenido un cuerpo dentro de el grupo electoral ubriqueño de en torno a 1.000 personas que apoyan esa corriente, y que en unas marcas o en otras siempre acaban tirando por ahí. Entonces, si tú te pones a sumar todos esas distintas marcas en las que se está fraccionando desgraciadamente ese partido, pues nos encontramos con que se pueden llegar a hacer 1.000. Entonces, nuestro partido, si haces esa cuenta, pues tenemos ahí un cuerpo de electores de unos 3.000 electores a los que queremos volver a motivar con este nuevo partido andalucista, en el cual nosotros vamos a intentar conseguir que esos electores pues nos apoyen e intentemos convencerlos de que nuestra idea de partido es la que en Ubrique puede cuajar para solucionar los problemas de los ubriqueños, y ese es nuestro objetivo ahora mismo. Es decir, nuestro objetivo sería que ese cupo de 3.000 personas que cuando llegan unas elecciones de cualquier tipo tiene criterios objetivos para saber por dónde tirar dependiendo de lo que le estén ofreciendo, pues nuestra ilusión es que cuando lleguen las elecciones municipales tengan la capacidad de apostar por un partido como el nuestro, si en verdad nos lo estamos currando. Vamos, si se da el caso de que ellos vean que nos lo estamos currando, y esa es nuestra intención en los próximos 4 años. De todas formas, yo por apuntar un poco más, también me gustaría diferenciar lo que son unas elecciones generales de lo que son unas elecciones locales o autonómicas, ¿no? Porque, lógicamente, pues bueno, no todo el mundo vota lo mismo en unas y en otras elecciones, sino que los votos van cambiando en función de las elecciones a las que nos presentemos, y en estas elecciones pues han concurrido varios factores, ¿no? Entre otros, una elevadísima abstención, porque ha habido muchísima gente que no ha ido a participar a estas elecciones, y eso también es un dato que nos tiene que dar a todos mucho que pensar, ¿no? Porque no es lógico que en los últimos 4 años hayamos tenido tres elecciones generales más todas las que han venido entre unas y otras, ¿no? Y menos mal que en Andalucía se pusieron de acuerdo con incluso Vox, que nos guste más o nos guste menos, pero bueno, tenemos un gobierno. Pero esto iba abocado a unas nuevas elecciones también. Entonces, ya estamos todos prácticamente cansados. Incluso el otro día me mandaban un meme de estos que te suelen mandar después de las elecciones, y ya con el cachondeo decían que 3 de cada 4 parejas se habían conocido en un colegio electoral. O sea que es que esto ya es sangrante, ¿no? Las veces que hemos tenido que ir y lo hartos que estamos ya los ciudadanos de ir a votar una tras otra vez. Y bueno, pues este espíritu que había en la transición de ponernos de acuerdo todos, de ceder un poco todos y de cambiar las posturas radicales, esta de no es no y por más narices que no, pues esto tiene que cambiar. Y hay que intentar llegar a acuerdos y ponernos de acuerdo en unos aspectos o en otros, y abstenernos en unas cosas o en otras. Nosotros, de hecho, en el ayuntamiento pues pregonamos esa actitud, ¿no? Y nosotros no somos obstáculos para que salgan adelante determinados expedientes, sino que nosotros lo que hacemos es abstenernos, que no es lo mismo que votar en contra. Pues entonces probablemente con estas cuestiones también hay que ser un poco más serio, hay que ser un poco más coherente, hay que mirar más por la situación que tenemos ahora mismo, la que estamos viviendo, y sobre todo la que viene en camino, ¿no? Que ya se están viendo los primeros indicadores de crisis y demás, y eso hay que atajarlo, y hay que atajarlo conformando un gobierno, sea como sea, y de la mejor manera posible. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros esperamos que tengamos un gobierno más o menos estable para los próximos años y que consigan entre todos ponerse de acuerdo. Y después otro dato también que nos llama muchísimo la atención es que, aparte de que hay muchísima abstención, a nosotros nos preocupa el ascenso tan grande que ha habido de determinados partidos políticos en el espectro radical de la derecha, ¿no? Y eso también es motivo de ese descontento, ¿no? Porque ese descontento que anteriormente lo aglutinaba Ciudadanos, pues ahora se ha ido a otro partido que es un poco más radical, y se ha desplomado por otra parte el de Ciudadanos, ¿no? Nosotros, dentro de los malos resultados que hemos tenido, nos hemos mantenido estables. Hemos tenido esos 70 votos que, como digo yo, ya sé que 70 personas estarían dispuestos a venir a afiliarse al Partido Andalucista sin ninguna duda, y que ya pues estamos en fase de identificarlos, ¿no? Para que se involucren de forma activa en este proyecto. Pues bueno, nosotros lógicamente no podemos sacar pecho, pero es que ningún partido político puede sacar pecho, porque esta situación que estamos viviendo es consecuencia de todos los errores que se han estado cometiendo por izquierda, por derecha, por delante, por detrás, por más radicales o por menos radicales, y la consecuencia es esta. Y unas elecciones que hemos tenido, a la que nos han llevado por parte del Partido Socialista, que no ha solucionado nada, y que encima ahora tenemos una situación, si me pongo, incluso peor, porque a pesar de que vuelve a ganar el Partido Socialista, pierde votos y pierde escaños. Y a pesar de que ha ganado el Partido Socialista, pues hay un partido radical que ha sacado muchísimos votos, y esta situación pues empeora bastante la situación con respecto a la que teníamos anteriormente. Y una cosa que tienen que tener muy claro es que se tenían que haber puesto de acuerdo delante y antes de estas elecciones, y ahora in extremis pues van a tener que volver a ponerse de acuerdo en una situación que es bastante peor que la que tenían hace unos meses y que podían haber solucionado sin ningún problema. Y por supuesto, bueno, pues todos estos problemas pues tenemos que solventarlos y tenemos que atajarlos. Y después, claro, lógicamente nosotros tenemos que ser también muy, muy críticos con nuestro partido, y a pesar de que no son las elecciones en las que la gente nos identifique como una opción, pero tenemos que convertirnos en una opción y tenemos que luchar muchísimo y trabajar muchísimo para que Andalucía por sí se convierta en el partido de los andaluces, porque entre otras cosas, fíjate qué cosa más extraña, ¿no? Teruel existe y nos hemos enterado en estas últimas elecciones que Teruel existe y Andalucía no. Andalucía seguimos exactamente igual que estábamos, seguimos con el mismo voto fraccionado, seguimos con Vox, que crece muchísimo en Andalucía y que se pone en unos límites pues que ni ellos siquiera se imaginaban que iban a poder conseguir, y Teruel existe, y Andalucía, pues lamentándolo muchísimo, Andalucía por sí, seguimos día a día trabajando, somos un partido que tenemos más estructura que Teruel existe, pero bueno, los andaluces no nos han identificado, entonces nosotros también tenemos que reflexionar mucho y ver por dónde vamos a seguir y qué línea vamos a seguir durante todo este tiempo, y sobre todo pues de cara a que los ciudadanos nos vuelvan a identificar como un partido de referencia, como un partido al que apoyar para que Andalucía cuente en España y para que, bueno, pues entre todos consigamos que Andalucía tenga las mayores cuotas de poder que se pueda para conseguir pues que tengamos el desarrollo que los andaluces nos merecemos, ¿no? Y eso es lo que nosotros aquí desde Ubrique pues queremos empezar por nuestro pueblo, que es lo que las inquietudes municipalistas que tenemos desde el partido pues están generando que nos centremos en eso que os comentaba antes, en ese cuerpo de personas, ese cuerpo electoral que en algún momento llegó a apostar por los ideales nuestros y que queremos seguir cuidando porque se vayan apuntando a nuestro equipo, ¿no? Y así estamos empezando desde que empezamos con estos temas, pues ya, por ejemplo, a nivel municipal, pues ya el pasado 25 de octubre, pues hicimos las jornadas estas que habíamos prometido de urbanismo participativo, en las cuales pues tuvimos una buena afluencia de personas en el Maestro Fatou, e intentamos pues ponernos a su disposición para este tema que se nos está abriendo de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística, pues que se vean asesorados y que sepan que el partido de los andalucistas, el partido de Andalucía por sí, se va a estar preocupando durante todo este proceso de tener un equipo de personas que puedan asesorar a los ubriqueños para las cosas que vayan surgiendo. Ya esta mañana por la tarde nuestro portavoz tiene una reunión en la cual ya parece ser que le... No. Yo sí que me gustaría apuntar sobre la reunión, ¿no? Porque es que es curioso que de la noche a la mañana, bueno, nosotros llevamos muchísimo tiempo diciendo que urbanismo participativo, que plan general participativo, que hay que darle participación a las personas, que hay que explicarle a las personas en qué consiste el plan, en qué se ven afectados por este plan, tengan o no tengan propiedades, sino que incluso cualquier persona que viva en alquiler en el casco antiguo que necesite hacer una obra de una ventana, también le va a afectar este plan general en el que no se hace un plan especial del conjunto histórico para que no tenga que ir a cultura la apertura de ese hueco o la sustitución simple y llanamente de esa ventana. Entonces, esas cosas así nos afectan a todos y sobre todo nos afectan porque queremos que todos sepan cuáles son las líneas que se van a seguir durante los próximos 20 años o 30 años, porque si miramos, el anterior plan es del año 88 y desde el 88 hasta hoy han pasado unos cuantos años y esas son las previsiones para el próximo plan, que tenga una duración bastante amplia. Por lo tanto, tenemos que involucrarnos y tenemos que conocerlo. Nosotros, siguiendo esa línea, pues decidimos hacer estas jornadas participativas y lo más bonito de todo es que el equipo de gobierno pues nos está siguiendo muy de cerca y se está dando cuenta que nosotros vamos en la línea correcta y ahora pues nos convocan a una junta de portavoces, nos convocan a una junta de portavoces en la que vamos a tratar el PGOU y cómo se va a hacer esa exposición y participación pública a los ubriqueños. Por lo tanto, lo que sea que durante el periodo en el que los ubriqueños pueden opinar incluso legalmente, que todo lo que sea darle la importancia que tiene ese documento, pues bienvenido sea, lo que comentaba. Es decir, si a partir de mañana ya nos plantean en esas jornadas formativas que le van a dar a los ediles que van a hacer algún tipo de campaña en la cual los ciudadanos pues puedan tener en lo que es la administración, es decir, que no tengan, nosotros nuestro partido lo tenemos abierto y los martes y los jueves estamos teniendo ya reuniones con ciertos vecinos de ciertos sectores, incluso este mismo jueves tenemos organizada una con los vecinos de la Vega del Realejo, que aprovecho nuestro micrófono para para decirle que alguno que nos haya informado, estamos intentando crear esa jornada para el jueves a las 7 de la tarde o las 8 cuando a ellos les venga bien. Y sobre todo que no son los únicos que han venido, sino que ya hemos tenido varias reuniones con varias personas que estaban interesados y que en estas semanas atrás, desde que hicimos las jornadas informativas, pues se han ido interesando y se han pasado por nuestra sede para que les explicáramos más en detalle pues determinadas cuestiones del plan general. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo todo lo posible. Y en esa misma reunión también nos decía uno de las personas que estaba allí con nosotros, bueno, ¿y por qué no hacéis público estas cosas que nos estáis explicando? Y entonces la contestación fue muy simple: es que lo estamos haciendo público porque para eso fueron las jornadas informativas y para eso estamos hoy aquí con ustedes, para explicaros pues todas las determinaciones que contiene este plan general y todo lo que se plantea en este documento, ¿no?, que es tan importante para nuestro pueblo. Por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir haciendo cosas con respecto a esas jornadas informativas y también hay otra cosa que dijimos la última vez que estuvimos aquí, que cuando el ayuntamiento, si tiene a bien, porque también lo dijo, que iban a poner en el pleno municipal unos planos allí informativos, pues que nosotros íbamos hasta allí también determinados días. A disposición de las consultas más privadas. Por eso, que nosotros íbamos hasta allí también por si alguno quería hacernos alguna pregunta y quería que nosotros estuviéramos y que los acompañáramos en esa visita que hicieran a ver los planos. Puede ser una forma interesante de que las personas que a lo mejor se ven un poco desprotegidas a la hora de entregar una documentación o una alegación por escrito al ayuntamiento, pues si ya en ese acto que se haga por parte del equipo de gobierno ya puede quedar recogido su malestar o su inquietud por algún tema, pues mucho mejor para el equipo redactor, y así no tiene que estar esperando a que se le notifiquen, ni tiene por qué un ciudadano tenerse que buscar a nadie que lo asesore para tener una conversación con el ayuntamiento. Después, a continuación, pues lógicamente nosotros hablamos siempre de participación y hablamos de servicios sociales y hablamos de urbanismo participativo, y siendo coherente con esas posturas que defendíamos en la campaña, pues una de las primeras actuaciones que hemos hecho ha sido precisamente el trabajar y el presentar una moción para crear un plan municipal de vivienda de alquiler. Y ahí, en ese aspecto, pues también nos gustaría incidir un poco, y que ahora Fran lo va a desarrollar porque yo ya hablé en su día sobre este tema, y bueno, pues también buscamos el que por parte del ayuntamiento se planteen soluciones a personas que tienen necesidades especiales de vivienda. Y no estamos hablando del típico caso de una persona que es que resulta que no tiene capacidad económica, sino que se pueden dar muchísimas situaciones, como por ejemplo parejas que están recién separadas o recién divorciadas y que uno de los dos tiene que salir de la vivienda y no tiene posibilidad económica de meterse en ningún sitio, y esto puede ser una de las alternativas para estas personas, ¿no? Eso se presentó a través de moción en el Ayuntamiento de Ubrique. No se tuvo a bien el presentarlo en el último pleno, y bueno, pues esperemos que para este próximo pleno pues lo tengamos para su debate. Era una moción del Grupo de Andalucía por Sí que no se incluyó en el último pleno y que se espera aparezca en el orden del día del pleno de noviembre, ¿no? ¿En qué consiste la moción? Pues nada, aparte de, bueno, ya también hay que adelantar que en el pleno, a la contestación a la pregunta de nuestro edil por qué no se había incluido esa moción, la alcaldesa le dio una solución que era plantearlo a nivel interno de Provisa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar que siga siendo una moción para el próximo pleno, pero también vemos la posibilidad de que se plantee en Provisa. Y al hilo de otro comentario que también tenemos de otra moción para el tema de las notificaciones, pues nos gustaría también que si en Provisa todo lo que se hable a partir de ahora en las juntas y demás, pues se va a hacer con audio actas y todas las mesas de que tenemos en todas las reuniones, pues mucho mejor, y así se le da publicidad. Es decir, nosotros lo que queremos es que el municipio sepa que tenemos esa idea de plan de vivienda, de plan de alquiler de vivienda, y queremos que tenga la máxima publicidad, sea o en el pleno o sea en una junta de acción. Pero sobre todo lo importante y lo que nosotros queremos es que salga hacia adelante esa propuesta, porque creemos que viene a suplir una necesidad que tienen determinados ubriqueños, pero no solamente por eso, sino porque además también le estamos dando contenido a una empresa municipal que lleva muchísimos años sin desarrollar todo su potencial. porque nos guste más o nos guste menos, a día de hoy tenemos allí 3-4 personas contratadas en Provisa y están prestando servicios al ayuntamiento en vez de hacerlo para la empresa. Entonces eso no es lo más adecuado, porque simple y llanamente, de cara a garantizar su puesto de trabajo de estas personas, pues ya no saben si pertenecen a la plantilla del ayuntamiento, si se les aplica el convenio del ayuntamiento, que ya lo solicitaron, si cobran en función del ayuntamiento, si cobran en función de Provisa, si sus trabajos los están haciendo para uno o para otro, y tienen ahí un pequeño lío que, bueno, el problema es que no es exclusivamente de este servicio, sino que ya en campaña también decíamos que el administrativo de asuntos sociales estaba en urbanismo, el de urbanismo estaba en asuntos sociales, el de asuntos sociales estaba en compras, el de compras estaba en secretaría de alcaldía. O sea que tienen ahí un lío que lo primero que tienen que hacer es organizar un poco más el tema. Y hablando de organización, pues también la valoración de puestos de trabajo con la respectiva relación de puestos de trabajo de los trabajadores del ayuntamiento también es otra cuestión de la que también mostramos interés y también pusimos encima de la mesa en el último pleno para que, bueno, pues se le dé una solución posible. Y siguiendo con lo que estaba diciendo del Plan Municipal de Vivienda, resulta que tenemos la primera junta de portavoces convocada para mañana y entre los puntos del orden del día no se ha introducido también, no se ha incluido este Plan Municipal de Vivienda y Suelo, por lo tanto eso vamos a intentar explicarle ahora que tenemos la oportunidad, y ya pues que me imagino que los ubriqueños pues irán hablando de estos temas, porque todos sabemos que Provisa existe, es decir, y además como el equipo de gobierno nos sigue asiduamente nuestras claro. intervenciones, pues a ver si a través de estos medios se enteran de en qué consiste. Que fue la oportunidad que tuvieron de poder acceder a su primera vivienda, y ahora ya incluso algunos de las familias que ya tienen hijos mayores y esos hijos a lo mejor no conocen que existe Provisa, y Provisa sigue existiendo, ¿no? Entonces, el plan de alquiler de viviendas privadas uh-huh. es muy simple y es una cosa que ya se está llevando a lugar en otro municipio. Es decir, consistiría en que Provisa, como empresa de ámbito municipal, pues lo que haría es llegar a acuerdo con propietarios particulares que son dueños de pisos en Ubrique, que a lo mejor temen sacarlo al mercado inmobiliario por temor a que los alquileres no es algo que hoy día esté garantizado, que se te vaya a cubrir o que te puedan generar daños en tu vivienda o en tu piso y no tengas garantizado el cobro de ese alquiler. Y Provisa lo que se va a limitar es a llegar a un acuerdo con ese propietario particular, y es Provisa la que alquilaría la vivienda a la persona que tuviera la necesidad. Y estamos hablando de que esto sería un servicio paralelo al programa o a los temas de viviendas sociales que pueda tener el ayuntamiento con el tema de la bolsa de vivienda, de protección oficial y demás. Esto sería un tema totalmente paralelo. Hemos estado echando las cuentas, consideramos que salen los números y entonces por eso queremos plantearlo. ¿Nuestra propuesta cuál sería? Pues por poner un caso, para un ejemplo de una persona a lo mejor que se acabe de divorciar y que no haga nada más que dar huertas por Ubrique y no encuentra dónde puede meterse. Pues esa persona... Nosotros, al propietario de una vivienda de un dormitorio, el ayuntamiento estaría dispuesto a darle 150 euros por esa vivienda al mes, y la persona que fuera a alquilar esa vivienda, pues solamente tendría que pagar 90 euros de alquiler al mes. Es decir, el ayuntamiento le estaría subvencionando parte del pago que haríamos al propietario del piso. Echando cuenta, pues nosotros calculamos que si el ayuntamiento, de fondos propios, de esos 11 millones de euros que ya mañana a José Antonio le desglosarán a qué se van a dedicar en el año 2020, porque nunca se nos olvide que el ayuntamiento de Ubrique tiene un presupuesto de 11 millones de euros y eso se va paquetizando durante todo el año y se van dedicando dinero a muchas cosas que ya iremos nosotros durante la legislatura diciendo a qué se dedican. Pero nosotros consideramos que con que de esos 11 millones de euros se dediquen 30.000 euros al año para este programa de alquiler de vivienda, pues tendríamos la suerte de que 25 familias de Ubrique se podrían acoger a estas condiciones que estamos estableciendo. Es decir, una persona podría pagar por un piso de un dormitorio 90 euros al mes, por un piso de dos dormitorios 120 euros al mes, por un piso de tres dormitorios 150 euros al mes, y por un piso de cuatro dormitorios, para el caso de que hubiera la posibilidad de tenerlo, 180 euros al mes. ¿Cómo se gestionaría esto? Pues tenemos totalmente desglosado la forma y cómo se tiene que organizar el tema. Es decir, no estaríamos hablando de una cosa, por eso la empresa tiene un contenido y tiene un personal técnico adecuado actualmente para gestionar estas cosas, y en su momento incluso llegó a tener más. Es decir, aquí se trataría de que el propietario que estuviera interesado en que, en que su piso se incorporara a este programa acudiera a los servicios técnicos de Provisa. Los servicios técnicos de Provisa analizarían la situación de esa vivienda, condiciones en las que se encuentra, unos requisitos que todos los tenemos aquí desglosados en este, en esta moción que presentamos en el Pleno, y si se daban y si se dieran esos requisitos, Provisa aceptaría que esa vivienda se incorporara al programa. Después, por el otro lado del inquilino, también se analizaría la situación de ese inquilino y visto y viendo que se cumplen los objetivos, pues entonces se podría cerrar el convenio, que sería entre Provisa, el propietario que cede el piso, y el propietario que y el inquilino que lo arrienda. Después, esto la gente lo puede criticar y decir, ¿qué locura están hablando? ¿Qué, cómo se va a gestionar eso? ¿En qué problema se puede meter el ayuntamiento si eso llegara a ocurrir? Pues nosotros, para el, porque ten en cuenta que no, el ayuntamiento, una vez que hace el convenio con el propietario particular, se puede incluso, como está ocurriendo en otro sitio, comprometer al mantenimiento de esa vivienda por parte del ayuntamiento. ¿Y cómo se lleva eso a cabo? Pues estableciendo cuadrillas de personas, de la misma manera que se establecen los peones de albañiles y demás, que a lo mejor consideramos que no debe de ser, hay que elegir el perfil de persona que se tiene que dedicar a la construcción en ciertas épocas del año y para ciertas labores que a lo mejor no son las adecuadas para sus posibilidades físicas. Pues el resumen de esto, ¿qué es? Que a lo mejor no hay que poner a una persona que no esté capacitada para poner bordillos a las 8 de la mañana en noviembre, a lo mejor esa persona sí está capacitada para pintar un piso o arreglar una ventana, que es una cosa que solemos hacer todos en nuestras casas. Entonces, nos gustaría también un poco que este programa sirviera para distribuir ese tipo de empleo que se aporta en el Ayuntamiento de Ubrique a la construcción y al mantenimiento de lo que son las instalaciones. Y sobre todo el coste, como ha dicho él, que estamos hablando de aproximadamente 30.000 euros, que es lo que le va a suponer el ayuntamiento. Y nos puede parecer mucho o nos puede parecer poco, pero en comunicación, por ejemplo, en bombo y platillo, como decíamos nosotros anteriormente, se han gastado más de 30.000 euros. Y en concreto en este presupuesto me ha llevado la sorpresa que el borrador que me han mandado tiene un presupuesto de 41.000 euros, o sea que lo han incrementado anual, encima y todo. Anual. Ese coste de bombo y platillo, por lo tanto, pues mira qué fácil. Ahí tenemos una posibilidad y muchas otras que se pueden ahorrar de otros sitios y que se pueden echar en esto perfectamente sin ningún problema. Estas cuentas no nos tienen que dar miedo, porque estamos hablando de que mucha gente a lo mejor no es consciente, y los que nos estamos metiendo nuevamente en estos temas lo estamos empezando a ver, que estamos en un pueblo de 17.000 habitantes y aquí hay una empresa que se llama Ayuntamiento de Ubrique que se gasta todos los años 11 millones de euros. ¿Me entiendes? Y entonces esos 11 millones de euros que son de todos nosotros, pues si nos empezamos a mirar ese desglose de partidas y demás, a lo mejor puede ir orientándose a unas cosas o a otras, a las que se vean más prioritarias y más necesarias según las circunstancias que vayan ocurriendo durante el tema, ¿no? Y eso nos da paso quizás a hablar precisamente del tema de los presupuestos, ¿no? Me ha dicho que en Junta de Portavoces no solo se va a hablar del PGOU y de cómo se va a planificar todo el asesoramiento de cara a ese periodo de exposición pública en el que se encuentra, sino también de presupuesto. El borrador ya ha sido entregado entonces a los portavoces. Sí, a nosotros nos han presentado un borrador en el que no aparece prácticamente nada. O sea que tenemos un presupuesto de 11 millones de euros, poco más. Y tenemos un gasto de personal de aproximadamente 6 millones de euros, o sea que supone más del 60% del gasto del ayuntamiento en personal. Y eso pues también dice mucho de cómo está actuando este ayuntamiento y de la falta de coherencia que tienen de determinadas cuestiones. Y después, por otro lado, pues lo que son los gastos de las delegaciones los han dejado en blanco y no nos han presentado absolutamente nada. Entonces estaremos pendientes a ver esta próxima reunión en qué consiste. Nosotros con esto siempre hemos sido muy claros, ¿no? Y vamos a seguir siéndolo. Y de hecho, en el último pleno, pues le decíamos que nos tenían que convocar de forma urgente a esta comisión o a esta junta de portavoces para tratar el tema del presupuesto, pero no por nada, sino porque un presupuesto es un documento complejo, un documento que tenemos que estudiar, que tenemos que ver, que tenemos que presentar enmiendas si es que se presentan y si tenemos a bien presentarlas, pero es un documento que no se hace de la noche a la mañana, y si por parte del ayuntamiento ya hace varios meses, como nos dijeron, que estaban trabajando sobre el presupuesto, pues no pretenderá que la oposición, que ninguno en la oposición estamos liberados expresamente para dedicarnos plenamente a las labores del ayuntamiento, pues no pretenderán que en dos tardes nosotros nos enteremos de qué es un presupuesto, de cómo se soluciona un presupuesto y cuáles son las posibilidades que tiene este ayuntamiento con respecto al presupuesto. Nosotros, dentro de lo que cabe, pues tenemos un conocimiento más o menos, pero aún así hay que echarle bastante tiempo a este documento, y después hay que tener en cuenta que hay concejales nuevos que, bueno, pues se están enterando prácticamente de todo, en gobierno y en oposición, ¿eh? En gobierno y en oposición, y por lo tanto pues a ellos también tendrán que explicarles en qué consiste y cuáles son las posibilidades que se tienen por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros ya en el pleno le decíamos que nos convocaran de forma inminente a esta reunión. Nos han convocado y, bueno, pues esperemos que no sea la única, porque aparte de eso, hablando de participación ciudadana, también hay que convocar el Consejo Económico y Social, hay que convocar el Consejo de Radio, hay que convocar la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, hay que hacer otra junta de Provisa para aprobar sus respectivos presupuestos. De las notificaciones electrónicas que y después, aparte. Ya por terminar, que se nos ha ido el tiempo, otra de las propuestas que hicimos fue que nos hicieran las notificaciones de forma telemática. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos en un ayuntamiento y tenemos unos programas que permiten que se notifique de forma telemática a los concejales. Por lo tanto, no tiene sentido ninguno que me convoquen a mí a una reunión a través de la plataforma telemática y también sobre papel. Vamos a ahorrarnos el papel, vamos a ser un poco más verde, vamos a ser un poco más ecológico y vamos a ahorrarnos y a mirar un poco más por el futuro de las personas que vienen, ¿no? Y con el consiguiente gasto en notificación, porque el notificador también tiene otras labores y otro trabajo que hacer, y si le ahorramos el paseo a notificarme a mí una cosa que previamente me han notificado a través de la plataforma, pues mejor todavía. Y esa es otra de las propuestas que se ha hecho por parte de Andalucía por Sí. Pues son las propuestas que se pretenden debatir en el próximo pleno del mes de noviembre. Nosotros nos hemos quedado con todos esos planteamientos que nos han llegado por parte del Grupo de Andalucía por Sí. Nos han acompañado hoy José Antonio Bautista, su portavoz, y el secretario de Organización, Francisco Gil. Ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Hasta luego.